Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Cuerdas de Ecuador se presentará el 19 de agosto próximo a las 19 horas en el Salón de la Ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. La agrupación interpretará pasillos, sanjuanitos, yarabíes y albazos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El grupo está integrado por Rodrigo Viteri, que toca el bandolín, la bandola, la guitarra y canta. Walter Viteri, guitarrista y corista. Mauricio Viteri, que interpreta el bandolín, la mandolina y la bandurria. Y William Guncay, que toca el bandolín y la guitarra. El concierto está organizado por la Municipalidad de Baños de Agua Santa y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Tegucigalpa. El Premio Hondureño de Fotografía por Ser Niña busca dar a conocer la situación de las niñas y cómo viven, con el fin de transformar las relaciones de poder para que las niñas en todo el mundo puedan desarrollarse plenamente. El concurso recibirá trabajos hasta el 26 de agosto próximo. Pueden participar fotógrafos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, con imágenes dedicadas al tema de la protección de las niñas y sus derechos. El concurso incluye las categorías profesional, aficionado e infantil. El premio es organizado por la Organización Plan Internacional y la Secretaría de Educación de Honduras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.